ocultar este dolor. ¿O es que no ves que ya no lo puedo ocultar? Que desearte me hace mal. Que necesito tu calor. Y yo daría todo por ti. Yo por ti podría morir. Dime qué otra cosa puedo hacer para derrumbar esta pared que no te deja verme como soy y me prohíbe el paso hacia tu amor. Por eso nada voy a esperar. Te amaré sin condición. Y yo daría todo por ti.